Hey Siri, ¿me dónde está que no la veo? He buscado por el IG, pero no veo ninguno en su video. Hey Siri, dime dónde está que no la veo. Si la he buscado por el IG, pero no veo ninguno en su video. Y mala mía, si me fui porque había que josear. Varias cuentas que hay que pagar. Esa nalga quiere en filete y yo soy quien lo va a costear. De 8-6 no hay nada ni Jordan que yo te pueda comprar. Tú sabes que van a mirar y si no ven nos van a odiar. Y yo no la cojo en ningún palomo que venga a frontear. El mismo pero no es igual, el gacha no es regular. Lo que yo prendo es VIP, no le van a llegar. Mío están los ojos clear y el horizonte no ve a nadie más. Que se no interponga, tú eres que me quepa a ti, ponme tú la hora. But ain't got too much time, I'm running late cause big backs. Running late again, ha. Yo sé que te quilla, luego me bloquea y después ya me tira. She feel like I want that day, yo te doy bien chimba. Si todas las poses riman, en cuatro la cocina, la maestra a la esquina. Qué linda esa cosita, hey Siri. Dime dónde está que no la veo. La he buscado por el IG, pero no veo ninguno en su video. Hey Siri, dime dónde está que no la veo. He buscado por el IG, pero no veo ninguno. Pero no veo ninguno en su video. Yeah. Pero no veo ninguno en su video.